hace frío. ¿Qué me pasa? Suspiro y ella nada, sigue bailando. Cuando quiero besarla, me dices no lo hagas, solo vine a bailar. ¿Quién? Que nos quiere.